Bueno, en uno de los partidos que no veníamos a perder, pero estaba en los planes, pero se nos fue en el segundo cuarto, donde sacaron diferencia. Y después creo que estuvo bastante parejo, no pudimos emparejarlo, creo que en el tercer cuarto estuvimos muy parejo, pero no llegamos a empatar el partido. Creo que estuvimos muy desatendidos en defensa, errático con el área, y bueno, ellos aprovecharon su fuerte en contraataque y moviendo bien la pelota. Puede ir a correrlo de atrás, ¿no? Era correrlo de atrás y esperar que termine el segundo cuarto. Creo que salimos con otra cabeza del vestuario, con mucha actitud. Cambiamos la cara y bueno, estuvimos jugando mal equipo y más certero sacando de falta a ellos. Bien, bien, muy bien. Yo creo que hacía falta un jugador como él, que nos dé charla, que nos levante la cabeza. Y en el juego es muy explosivo, penetra, da muchos puntos de penetración y tanto como afuera también. No, creo que es bastante justa. Podríamos terminar más cerca, pero es justa.